y me niegue la vez. Si vamos a bailar, yo sé que luego se quedará. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Paloma! ¿Dónde está el botiquín? ¿Qué, Paloma? ¿Qué botiquín? Paloma, escúchame. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Solo está lleno de pastillas, Paloma! ¡Pero no tenemos lo que necesitamos, Paloma! ¿Dónde está el botiquín? ¡Tenemos que empezar el programa! ¡Chanquete a muerte, Red de Bronca, 104.5, tío! ¡Es que ya escucha, escucha! ¡Joder! ¡Es miércoles, tío! ¿Ya? ¿Son ocho? ¿Ya? ¿Ocho? ¿Nada más ya? ¡No, no, no, tío! Recuerda, desde hace 15 años igual. ¡Miércoles, miércoles de 8 a 9, tío! ¿Dónde está botiquín? ¿Queda algo? Ni Paloma, voy a encontrar a esas tres y me voy a ir. Paloma, que luego esto se repite los viernes, joder, se repite los viernes de 12 a 1 de la tarde, tío. Tenemos que ser serios, ¿dónde está el botiquín? Desnúdate como yo, tranquilo, vuela. Cómo bien cantan esos jovencitos. Te odio. Te odio, Paloma, que tenemos que empezar el programa. Cierra los ojos. Joder, Radio Bronca, tío. 104.5, tío. 96.6, hostia. Quiero bailar como ellos. ¿Dónde está el puto botiquín? Quiero volar como ellos. Respira, inspira, respira. Tío, que tenemos el directo. Te mato. Relaja la raja. Te dejo. Que te den. Te dejo. Te dejo, me piro. Chanquete ha muerto. Mierda. ¡Qué error! Perfume mientras brillan las estrellas en la noche azul. Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo. Radio Bronca, nación 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, como cada miércoles ya lo sabéis aquí representando, después de una semana de estar reflexionando sobre cómo fue nuestro último programa, un programa quizá un tanto disperso, ¿cierto Paloma? Buenas tardes. ¿Qué tienes que decir? No, nada, que perdón, que bueno, a ti ya te he pedido perdón. Ya está. Bueno, está un poco más alcoholizado de la cuenta. Son cosas, pues, que bueno, que uno toma confianzas porque se piensa que lo tiene por la mano, ¿eh? ¿Eh? Esto es como cuando vas. Esto es como cuando que te vas a cazar. Es como un potro desbocado. Sí. Ciertamente sí. No te voy a engañar. Es decir, esto es así. Me pongo berraco, me pongo fino, me gusta tirar los palomos y a veces pues se me va la mano, me se va la mano y pues pasa lo que pasa, de repente me encuentro pues en una situación un tanto pues complicada, ¿eh? Y de hecho ahora estaba, no sé si os habéis dado cuenta, esos fans y esas fans que estáis escuchando el Chanquete desde el principio, estabais esperando que saliese justo a las 8, no sé si os habéis dado cuenta que ha salido un poco de la repetición del programa pasado porque pues cuestiones de laburo, hemos llegado un poquito más tarde de la cuenta y yo también la he escuchado, nada más llegar aquí al estudio de Radio Bronca 104.5, sin un poco de miedo porque no me acordaba que había dicho todo eso. De repente me he visto a mí mismo diciendo anchoas, black metal. Es que no. Y te pones ahí con los ojos torcidos. Claro. No, pero te das cuenta de trance, tío. Quería audiencia. Yo trance. Debo decir que mientras él está haciendo todo esto, yo aquí estoy sentado como haciéndole señas, ¿sabes? Como diciendo para. ¿Sabes? Y él, o sea, como si, pero vamos, o sea, sí, los ojos ya en blanco, estoy en trance, he visto a la Virgen, sí. Y así nos va, amigos, así nos va. O sea, yo qué sé. Sí, es que la verdad. Llevamos 15 años haciendo este programa. En 15 años podemos haber hecho 5 carreras de periodismo o 3 mínimo, ¿sabes? Solo te digo eso. Sí, verdad. No lo había pensado. En el tiempo que llevamos haciendo este programa nos podríamos haber sacado, a ver, en nuestro caso una carrera y media, son 15 sí, años, o sea, oh, viendo nuestro coeficiente intelectual, yo creo que bueno, una carrera y media. Una persona normal, de coeficiente 120, 120-125, si hubiese sacado mínimo 2 tirando para la tercera. Con su Erasmus y su rollete y su... Sí, sí, sí, incluso, bueno, 2 y un pedazo doctorado. Vaya. Y aquí estamos. Les hemos dado ventaja. Unos años para... Ahora nos ponemos. Hay que joderse. Madre mía, qué drama. Bueno, igualmente, nosotros tenemos algo que la mayoría de universitarios de este país no tienen. Por no decir todos, ¿eh? Nosotros tenemos un tipo de verdad aquí en Chanqueta Muerta, Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info. Tenemos un tipo de verdad que la mayoría de universitarios no tiene. Que es el héroe de la semana. Barra heroína de la semana. Sí. Es un nivelón. Es un nivelón el nuestro. Porque, claro, y siempre involuntariamente uno. Vamos pillando sí. uno, ¿no? Aquello, no los esperamos y de repente aparece, ¿no, Paloma? Siempre hay. Ahí lo tenemos. Ahí lo llevas. ¿Cuál te pides tú? A ver, el que no te pidas tú. Va, porque te lo debo. Realmente, ¿eh? Lo acepto como tal y creo que te debo, aparte de una disculpa. Pero, o sea, reconoce que estuvo gracioso, en realidad. O sea, ahora viéndolo en la distancia, Paloma. Sí, no, a ver, sí. Yo espero reírme de todo esto con los años. O sea, ya sea desde un asilo, un hospital, con pastillas o yo qué sé. Bueno, va, yo me leo la primera, que es la que viene. Dice, dos mujeres descubren en Facebook que están casadas con el mismo hombre, para que veáis que Facebook sirve para todo. Este no es el héroe de la semana real, ¿eh? Yo creo que es el de abajo. Claro, es que es el de abajo. Ya. Es la segunda. Bueno, pero me la has dejado a mí. Ya está, tú has escogido. ¿Te hacía más gracia esta? Adelante. No, era la primera, está bien. No, está bien. Bueno, pues ya a lo que voy. Los esfuerzos de Facebook para conectar a usuarios a través de los posibles amigos han llevado recientemente a dos mujeres en el estado de Washington a averiguar que estaban casadas con el mismo hombre al mismo tiempo. ¡Trachín! Es de puta madre, ya que... El señor Alan, el señor Alan L. O'Neill ha sido acusado de bigamia. A ver, pero vamos a ver, lo que no hacen pelos en la chaqueta que no son tuyos, porque tú eres morena, con el pelo largo, de repente ves un pelo teñido, de rubio, corto, más corto. No, y una cosa es que tengas un amante, pero el rollo de tener dos mujeres es que el rollo de cómo te lo montas en vacaciones de verano. Y claro, es que... pero no, fíjate que el tío este era... Era marinero. Bueno, sin juzgar, sin entrar en lo bueno, malo o simplemente... bueno, sui generis que puede llegar a ser la bigamia no consentida. Fíjate como el tipo se las ha ingeniado durante bastante tiempo para darles el pego a las dos señoritas, en este caso señoras del mismo hombre. Entonces, fíjate lo que no ha conseguido, lo que te decía, ¿no? Las sospechas, el tío cuidando todos los detalles, un pelo en su chaqueta. El tío va y lo publica en Facebook. O sea, ¿te das cuenta? Facebook, primo. ¿Te das cuenta? No sé si hace 2 semanas hablamos también del tema de Facebook. Es el órgano del diablo. Sí, no, la gente saca sus a ver, se descubre todo el pastel, ¿sabes ahí? O sea, bueno, esta noticia es, digamos, un tanto, aparte de ser estrambótica... Es un poco de la super pop. Sí, no, sí. Pero aparte de ser estrambótica, no, pero tú, por favor, Paloma, haz el esfuerzo periodístico o pseudo periodístico de sacar el extracto que tienes que sacar de esta noticia. Estamos siendo controlados, Facebook, tío. Es una foto, y ni siquiera un tipo que es tan huevudo de sabérselas apañar para esquivar durante X tiempo la existencia de otra cónyuge. Bien, frente Facebook lo jode. Pues claro, ¿te das cuenta? ¿Qué no puede Facebook a estas alturas sobre la privacidad de uno? ¿Te das cuenta? Nada. Sí, chicos, chicas, esto es una advertencia. No sé. Al loro. Ahí lo llevamos, ¿eh? El tema de Facebook, no sé, me parece un plan un poco delicado, ¿eh? No, escúchame, vamos a poner música porque hoy estoy en plan caprichoso. Porque he cogido todas las CDs que he cogido, las he cogido por el nombre, te lo digo ya. Ah, vale. había entendido que, o sea, había uno que pensaba que ponía mandanga. Sí, no, pone no, mandinga. Mandinga, pero no mandanga. En fin, a tu servicio. Este es en ruso, y con que no tenemos ni puta idea de cirílico esto, de cómo se llame. Cirúlico. Es que aparte de todos los nombres son muy raros, ¿sabes? Bueno, pues dime un número del 1 al que sea y la ponemos. Y ni siquiera sabes pronunciar el nombre del grupo, ¿verdad? A ver, tú, pruébalo tú. No, está muy complicado. Sí, realmente sí, está jodida la cosa. O sea, se ve un dibujito de un tío en paracaídas y un sol. Sí, pues, y un avión. Oye, bueno, a ver. Survivor. A ver, número de teléfono 93-359-4900. 93-359-4900, por favor. Si hay algún oyente o alguna oyenta que sabe qué grupo es este. Sí, que nos diga. Porque no, o que por lo menos sepa cómo se pronuncia. Yo creo que lo tendríamos que poner, por más que nada, por el tema de que está todo en ruso, editado en Rusia. O sea, no hay nada en inglés ni en castellano. O sea, entonces yo nada, creo que... nada. A pelo y a pluma. Vamos a pelo. Bueno, por favor, hay un llamamiento. Si alguien sabe cómo se llama este grupo, por favor que nos llame y que nos informe. Bueno, simplemente para tener un poco de coherencia. Promete bastante. Son aquí salen 6 temas y de diferentes años, o sea, creo que es un recopilatorio. Temas del 94, 99. Vas averiguando cosas. No sé. ¿Queremos algo antiguo, algo moderno? Yo qué sé, tío. Pon. Si, no, igualmente, no te vas a enterar de nada. Bueno, va, pon la número 5. Vale, pero esperemos que por lo menos suene bien. Venga, bueno, adelante, digamos, este grupo ruso. Grupo que no sabemos cómo se llama. Adelante. Debo decir que también suena bastante analógico, ¿eh? Si es que no sé, Paloma, ¿eh? ¿Qué hemos hecho? Bueno, ¿le damos una oportunidad o qué? Hostia, hostia, las fotos, por Dios. Sale Peña con plan crash, como con alas anarquistas y unas crestas como muy pumuquis de los 80, ¿sabes? Bueno, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vas a tener una oportunidad, ¿vale? Полюбил тебя, будущего нет, дождь домой. Поручила лето, возьми меня с собой. Me ha gustado. ¿Cómo os habéis quedado? Con la parte marciana de esta canción con la guitarra. Sí, a mí me ha gustado. No está mal. Lo que pasa es que, claro, no nos hemos enterado de absolutamente nada. O sea, así podemos sacar varias cosas, como que son un grupo así, seguidor de los Crash, se les ve así bastante agro, sí. agro-folk-punk. Un momento, pon el principio de la canción 4, aunque sea, porque esta está hecho en el 2001, como si dijéramos, es el último registro que tenemos. Sí. A ver si han evolucionado un poco. A ver si la moda del Millennium... No. Claramente no. Es claro. Vale, ya está. Era eso. Solamente había que comprobarlo. Somos personas de carácter bastante científico. Somos personas curiosas. Y bueno, había que comprobarlo. Está claro que no. Que han seguido en su línea durante ¿cuántos años? 6 o 7 mínimo. Y ni siquiera sabemos el nombre del grupo. Así que ya lo sabéis. Si hay alguien que tiene la menor idea de qué grupo es este, 93-359-4900. 93-359-4900. El número ahora mismo, la hotline de Chanqueta Muerto, que bueno, pues, en principio, pues para sacarnos de la culpa, que no se nos quede la espinita clavada. Digo. Bueno, Paloma, tenemos que continuar después de este que no sé si ha estado bien o mal. No sé. Que se puede estar bien y mal, ¿eh? Sí, nosotros podemos estar así, somos agridulces, un poco como la comida china, ¿sabes? Se puede estar bien y mal. ¿Sabes ese rollo? Es una manera de estar, se puede estar bien y mal al mismo tiempo. Esto no es mío, ya sabes, si lo haya escuchado alguna vez ya sabrá dónde es, pero bueno, me encantó cuando lo escuché. Se puede estar bien y mal. De las dos formas. Quien seguro estaba fantásticamente era nuestro héroe de la semana, que ahora sí que llega, Paloma. Sí, por favor. Y bueno, ¿quieres que la lea yo? Adelante, sí, sí. Ha sido tu descubrimiento. Sí, la verdad es que me parece de lo mejorcito. Es que además, claro, pensar que aquí en Chanquete tenemos una tendencia a visualizar las noticias, tenemos una tendencia a hacernos pequeñas cartografías mentales de qué ha pasado. Empiezan a salir imágenes, ¿sabes? Sí. Ahí, un poco a volar en nuestra cabeza y entonces nos miramos y sale ese brillo en nuestros ojos. Sí. Y decir, es esta. Y no hace falta decir nada más. Claro, vemos los titulares y decimos, este es nuestro fucking héroe, tío. Sí. Además, esta noticia nos viene de Nueva York. Me supongo que nos sabréis disculpar de que la mayoría de noticias chorras que sacamos son de Estados Unidos, pero bueno, es un país muy chorra. Desde aquí animamos a la gente a hacer más chorras desde aquí. Bueno, sí, yo creo si que no hay suficiente periodismo aquí para poder ahí notificar todas las noticias de aquí, porque aquí tenemos material bizarro como para hacer estas noticias o más. Es que no nos llegan, porque aquí somos gente de... Deberíamos trabajar más el tema de la España profunda, pero bueno, todo sería encontrarlo, ya te digo. Trabajo de investigación, trabajo de campo. De campo, sí. Es lo que tiene. Titular. Estados Unidos. Dos puntos. Borracho se mete con su Jeep en la pista del aeropuerto de Filadelfia. Un gran aplauso para nuestro gran héroe de la semana. Sí, señor. Qué tío, sí, señor. Además, ya supongo que ya lo vais visualizando, amigos y amigas. De repente, un tipo muy alcoholizado con un Jeep, que no es un coche cualquiera, de repente lo vemos con un coche de cierta envergadura, que de alguna manera nos da ciertas revelaciones sobre cómo es el carácter de esta persona, se adentra, irrumpe brutalmente en la pista de aterrizaje de Filadelfia contándonos la siguiente historia. Un conductor borracho entró con su Jeep el jueves pasado en el aeropuerto de Filadelfia, noreste de los Estados Unidos, y cruzó, atención, dos pistas, provocando la intervención de la policía y la irrupción de los vuelos durante más de media hora. Bravo por él. Sí, campeón. Indicaron las fuentes oficiales de la policía. El señor, que se llamaba Kenneth Richard Macik, un apellido quizá ruso, puede ser, no sé. En fin, el señor Kenneth, de 24 años, jovencico, aquí donde lo tenéis, conducía absolutamente borracho, ebrio como una mala puta, en su Jeep cuando embistió unas puertas cerradas, pero sin guardias, del aeropuerto cerca de Filadelfia a las 11 horas locales. indicó el portavoz de la policía de Filadelfia, Gillian Russell. El vehículo, que fue detectado por el radar de tierra del aeropuerto de inmediato, según la policía, todo es según la policía, cuidado. Ah, sí, o sea, sí, sí. He leído ya como tres veces, y es textual, informó a la policía. No sé, habría que ver la versión del bueno de Kenneth, ¿eh? Bueno, la versión del tío que de repente está mirando el radar y de repente vio como, oye, tío, ¿qué es eso de ahí? Sí, tío, oye, no me lo puedo creer. O sea, no va a ser posible. Con el pedazo de donut en la mano y el café en la otra, ¿sabes? ¡Sí, que voy! ¿Sabes? Con la típica bolsa de papel, ¿sabes? Donde no se ve la priva que llevas dentro, pero se intuye dura, ¿eh? ¡Tío, no, voy! Imagínatelo. Entonces, pues bueno, vamos a ver. El vehículo, repito, fue detectado por el radar de tierra del aeropuerto y avanzó hasta una pista auxiliar y se dirigió luego hacia otra donde fue cercado por las fuerzas de seguridad, véase la policía. O sea, hay que para ese momento, el portavoz de que no sabes quién. Y de la pizzería. De los pitufos. Me gusta mucho esto, que primero fuera una y luego le diera tiempo a ir a otra pista, ¿sabes? Como diciendo, hostia, aquí no me paran, pues yo sigo, yo tiro, ¿sabes? Claro. Tírale. O sea, de repente, cuando le cuente esto a mis nietos, les va a hacer una gracia. A lo mejor perdía un vuelo. No lo sé. En plan, este tipo ha visto muchas veces el equipo A, ¿no? Coger un vuelo en marcha, ¿no? Con la gracia. En plan James Bond, ¿no? Muy borracho. Jeep descapotable, ¿sabes? Me acerco a la rueda y salto y me meto, ¿sabes? Y me meto. Por algún lo van a petar. Lo van a flipar. Ya verás. Joder, pues claro que sí. Aparte, con los paranoicos que están últimamente los yankees con los aeropuertos, pues... Ves a un tipo totalmente borracho, con pinta de ruso. Ya verás cómo se va a reír. Sí, solladísimo del nas motor. ¡Nasdrovi! ¡Hola! ¡Muchacho! Que me queríais dejar en tierra, ¿eh? ¡Gañanes! En fin. Como consecuencia del incidente, el aeropuerto estuvo cerrado durante unos 40 minutos, ya que la policía, de nuevo, otra vez... Ahí se trabajó la policía. Registró el jeep, la policía, para ver si transportaba explosivos. Evidentemente, no. Amigos, estaba simplemente borracho. Como si fuera era motivo, broma, joder. Como si fuera poco motivo. Sí, claro, el tío era un bromista, era un chancero, era un cachondo mental, un marimorenas. Sí, no sé, desde aquí aplaudimos estas ideas de olla que de repente dices, lo hago. ¿Sí o no? Va, que lo hago. Y de repente lo estás haciendo y dices, no sé si me está yendo la olla o no, pero ya está hecho, ¿sabes? Guay, tiene mucha gracia. Tírale. No, y además tiene mucha gracia. Me estoy riendo mucho y esto está muy bien, ¿no? Es maravilloso, joder. No, pues este es nuestro héroe de la semana. Creo que se merece a todos los aplausos, todas las simpatías que desde Chaquete se le puedan prodigar, porque desde luego se las merece, ¿eh? Es una cosa, desde luego, para empezar ya, conducir borracho, ebrio, en un aeropuerto, a nosotros, básicamente, Paloma, como corpus, sí. nos merece todos los respetos, eso para empezar. Y después ya vete sumando, ¿no? Vete sumando que se pasa de pista, tío, hubo algún paranoico que pensó que esto era la continuación de la Guerra Fría o alguna mierda por el estilo. Ya sabéis, Chanquete ha muerto. Radio Bronca 104.5, 96.6 y www.radiobronca.info. Ahí estamos. Vamos a ver un temita ahora de otro grupo que he pillado por el nombre, más que nada, y es de los últimos que ha llegado, así que bueno, todavía no está quemado. Te queda poco, de esto, o sea, sí. A ver, este tiene que estar muy bien, ¿eh? Es decir, no es que el otro me haya desagradado. No, a ver, o sea, no sabemos cómo están, porque no sabemos cómo están. Si los has cogido por el nombre, y no por el nombre que tú reconoces, sino porque el nombre te ha hecho gracia. Sí, no sé, digo, ¿esto vamos, qué es? Vamos mal, por aquí vamos regulero. Bueno, esto se llama. No sé, tío. Yo confío en ti. Se llama La Gran Banda Mandinga, que está muy bien, no sé por qué. El nombre triunfa. Es muy fácil, o sea, pero en el momento que metes mandinga o mandanga. Claro, pero es que ahora estoy leyendo que tiene temas como fumao. Pero bueno, yo creo que el tema 3. Wow. El tema 3. Esto me suena multiculti, pavo. Mikalashnikov y yo, el número 3. Ay, pero que esto va a ser multiculti al final, ¿eh? Como sea multiculti, o sea, has perdido toda la credibilidad, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Audiencia, no es broma. Bueno, si es multiculti, lo quito, ¿eh? Estamos probando. Venga, lo quito, ¿eh? La 3, Mikalashnikov y yo. A ver por dónde vamos. Vamos bien. Hola, Javi. Yo y mi carajo pasamos un buen rato, buenos ratos, bajo el sol. Buenos ratos, bajo el sol. Mi carajo vio, carajo conoce, sabe todo sobre él. Recordamos nuestro puente en la ciudad santa de él. Ahí en Nazaret, sabe todo sobre él. Cuida el ruido de Calatito, protege mis 8 años y 3 horas por nuestro. Bueno, pues aquí ha quedado esta gente que parecen unos cachondos, unos divertidos. Una gente salamera. No. Yo debo decir que, bueno, hace 10 años, 15, quizá esto. Me he vuelto un poco rancio con el tema este musical, ¿sabes? Ya no aguanto este rollo, tío. Ya me gusta más la marcianada, eso sé, o el punk clásico. Yo soy así un poco, ¿sabes? Hombre, pues sí. Además, hablando de marcianadas, creo que tenemos la marcianada maestra y además una gran información que darle al mundo, que no la hemos averiguado nosotros solos. A nosotros nos la dieron la semana pasada, precisamente. Es una de las pocas cosas que me acuerdo del miércoles pasado, aparte de que en algún momento me levanté por la mañana. Hasta que me volví a levantar el jueves y perdí un día de mi vida, exactamente no sé cómo. Bueno, sí, el temido está en que una peña nos dijo, gente, tenéis que ver una tía que hacía música en los años 60, música electrónica, así muy marciana, y que cogía cintas. El río está que en la época en la que iban los vídeos por un lado, la imagen por un lado y el sonido por el otro, cogía esta chica las cintas de audio y cortándolas, muy así como en plan, hazlo tú mismo, cortando y pegando otra vez con celo, y repitiéndolas y prendiéndolas más rápido y más lento, conseguía hacer música muy pretecno. Pretecno, claro. Pretecno. Pues, antes que los Kraftwerk. Sí, sí, antes que el sintetizador y que los samplers. Ella sí. Y fue una tía que, bueno, que en principio no le dejaron trabajar ahí, pero bueno, fue una mujer que estuvo ahí en los talleres de la BBC y era la que hacía las cortinas musicales de ahí, pero ella seguía investigando. Hay que decir que de todos los proyectos que hizo, la BBC solo le aceptó dos o tres. Evidentemente, y aparte, claro, al ser mujer, claro, hay una cierta limitación. Exactamente. A ver qué nos va a contar esta loca. No, aparte estuve buscando información el otro día sobre ella y estaba el temita de que decía que... Que bueno, al final acabó en plan ahí como muy mística, ¿sabes la tía? Y que murió hace poco, hace como 4 o 5 años, y que volvió a hacer música, aunque no he encontrado todavía el tema, porque hubo peña con sus colegas así actuales que le dijeron que volviera a hacer música, y una de las personas que le dijo que volviera a hacer música era su colega Aphex Twin. Sí. Atención, el marciano. Un gran fan de esta mujer, Aphex Twin. Y hay que decir que el tema que vamos a poner ahora, yo, inculto de mí, me pensaba que estaba en manos, originalmente, de Orbital, de ese grupo archifamoso y con un caché altísimo. Pues no. Los Orbital realmente lo que hicieron fue samplear de uno de sus mejores temas, realmente, lo que hicieron fue samplear lo que vamos a poner ahora mismo, que es el tema original más que esta mujer, que ¿cómo se llama? Que no hemos dicho todavía cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Delia Derbyshire. Repito el nombre, que esto es un nombre muy interesante. Esto es un gran dato que está dando Chanquete ahora mismo para la audiencia. Delia Derbyshire. Sí, está muy bien. Es una tía que Una crack del tecno, pretecno, sí. Prototecno. Sí, llámalo X. Llámalo X, porque la tía era muy pájaro. Luego lo que intentaba hacer era plasmar emociones con ese tipo de música que ella hacía, a base de cortar. Y tal, era una tía bastante do it yourself, ¿sabes? Bastante punky en su rollo, muy marciana para la época en la que vivía, una adelantada, y hasta 30 años después no empezó a ser reconocida por la gente que hace música electrónica actual, ¿no? Como por ejemplo Aphex Twin. Como por ejemplo Aphex Twin. Orbital, que de hecho les ampliaron este tema de cabo a rabo. Sí, le hicieron un homenaje. Hay que decir que este tema es uno de los pocos que le aceptaron la BBC, que es el tema que servía para presentar la serie esta de Doctor Who. Que es la serie más longeva en la historia de la televisión, por cierto. Es decir, es la serie que tiene más temporadas. Flipa. Sí, flípalo. No, es que de los 60 hasta el 2000 y pico. Hasta actualmente, que todavía siguen haciéndola. O sea, flipa. Se flipa. Pues todas las temporadas que lleva Doctor Who ininterrumpidamente. Y uno de los grandes dotes de esta serie, pues vendría a ser la banda sonora de la época que abarca del 63 al 69. Claro, la primera. Obra de, repetimos, la señorita Delia Derbyshire. Y suena tal que así, haciendo un cut-up al estilo Baroque, es decir, cortando trozos, volviéndolos a juntar por partes pretendidamente inverosímiles, pero que acaban funcionando como lo que vais a escuchar ahora mismo. Lo mismo suena, es de esta señora, del 63, con la poca broma, incluso antes que Kraftwerk. Sin sintetizador y sin sampler, todo nada, ahí nada. Con celo y cinta. Esto sí que es analógico, lo demás son tonterías, do yourself. Vámonos. Esta señora, Delia Derbyshire, con su tema... Doctor Who, Teme Tune, del 63 al 69. Pa' flipar. Pa' fliparlo, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? O sea, yo debo decir que el otro día hasta con esta canción, o sea, salí en pelotas al balcón, ¿sabes? A esperar a los marcianos así, con los brazos abiertos, sí, sí. O sea, que vienen con ya. Con Martini. ¿Sabes? Con Martini, así, ya vienen, Armagedón, yo me salvaré. ¡Fantástico! Debo decir, compadre, no, de vecinos aplaudieron. Sí, no, no, claro, los vecinos están encantadísimos con tus delias de Iker Jiménez, pero nosotros aquí, a nivel colectivo, y seguramente una gran parte de la audiencia que está escuchando Nos del Chanquete, están encantados con Delia, la buena de Delia, y su manera de hacer música en el 70, en el 63. Muy marciano todo, muy marciano. Con recortes de cinta, antes de que el sintetizador ni siquiera fuese, fuera concebido. Claro, ella se dedica a hacer sus cortinillas ahí, esos sonidillos que salen en la tele, así como, ¿no? Claro, las cositas estas, pero al final va y le pone música. Y la cosa como que suena, empieza a sumar, y ahí lo tienes. Joder. Que te ha muerto, es lo que tiene. Bueno, Paloma, tenemos algo de agenda, tenemos alguna cosita que decir. Hostia, tengo que ir a buscarlo. Tienes que ir a buscarlo. Como siempre, todo, todo por hacer. Muy mal, ¿eh? Faena para hacer. Siempre con la faena por medio. Bueno, vamos a poner un tema de música mientras, ¿vale? ¿Qué te parece? Venga, ¿qué estás buscando por ahí? Pues no sé, no sé. Vamos a poner un poquito de hip hop, ¿te parece? Sí. Venga. Sí, hombre, si tienes alguna idea mejor, pues. Mira, el otro día pusimos a este hombre, que era el MC Crisis, que tenía una maqueta remezclada bastante divertida. Vale. Y sí, y vamos a poner, bueno, pues otro tema maravilloso que se llama Esto es el Gueto. Un tema de este tipo que no tiene pelos en la lengua y además es muy underground, es muy hip hop underground de la vieja escuela. Aparte de lo que nos gusta a nosotros. Mucho que ver con la actualidad. DJ Crisis. Claro, sí, DJ Crisis. Esto es el gueto, con la poca broma. Temazo. Atención a la base, ¿eh? Comienzo una vez más una nueva escritura, pa' que la escupa de mi interior, mi lengua dura. Esto no es arte, esto es contracultura. Como flores que nacen y crecen en la basura. No me creo un artista por dar mis puntos de vista. No me mueve el dinero, sino lo que pienso y lo que creo. Expreso lo que siento, si no me gusta lo que veo. Y veo que muchas cosas exigen un replanteo. Te digo, te lo cuento, que muchas veces presiento que la mierda de afuera la estamos reproduciendo. Que nos estamos mintiendo, atrapados en un gueto. Muchas frases repetidas, mucho valor estético, patético. Es que la ropa defina un movimiento y que a la sinceridad se la lleve el viento. Que nos contemos el cuento de que somos los buenos, que lo tenemos todo claro, que no somos como el resto. Pero lo cierto es que hay más apariencia de convencimiento. Si callo me miento cuando digo que en el gueto hay mucha pose. Demasiada pose pa' tan poco sentimiento. Muchas crestas, muchas rastas, pero con eso no basta. Las cosas no cambian, por sí solas no cambian. Si no somos nosotras, que asumimos cambiarlas. ¿De qué parlas? De cambiar el mundo cuando vas puesto de farla. Esta noche me das charla y mañana me das la espalda. Hablamos de respeto y te das vuelta y te la meto. ¿Cuántas veces la amistad pisoteada en el suelo? Hipocresía de este juego, dime, ¿piensas con la polla o piensas con el cerebro? No significa nada la palabra compañeros, lo digo en serio, me enojo, me ofendo y cuanto más gente conozco yo más quiero a mi perro. Muere la humildad ante tanta vanidad. ¿Te crees que eres el jefe solo porque hablas más? Si impones tu voluntad, no me hables de igualdad. Alimentando tu ego, montado en un pedestal. No creo que tu camiseta te vuelva antifascista. Si me tratas de sudaca, como lo hacen los racistas. Soy un inmigrante y perdóname que insista, pero esto huele a xenofobia y a basura chauvinista. A la mierda tu estética, postura patética. Demasiados eslogans y muy poca ética. Si es fiesta sin concierto, cuando te pones en pedo, confundes ligoteo con el más burdo baboseo. Qué feo intentar justificar lo que es injustificable. Si tienes problemas, que te echen un cable. Si tus vicios moldean tu conducta y tu vida, me parece que es hora de que busques alternativas. Ya basta de hipocresías, la lucha es día a día. El enemigo también se camufla en nuestras filas, como uniformes que desfilan. Todos caminan en fila hacia el fin de la utopía. Dime, bien estar juntos en la mani y el concierto, poder compartir esos buenos momentos. Pero cuando estamos solos y nos acecha el desaliento, ni yo sé lo que te pasa ni tú sabes lo que siento. Y es cierto, cada cual vive en su cuento. Hablamos de apoyo mutuo pero estás escondido, me alejo. Cuántas veces me encuentro deprimido y molesto, desilusionado y solitario en este nuestro gueto, gueto, gueto, gueto, gueto. Pues mira lo que te voy a decir. Que iba a poner una canción casposa después de este tema, pero me he quedado escuchándola, francamente, y me parece lo más interesante que a nivel de letra se ha puesto en este programa desde bastante tiempo. Y voy a aprovechar la tesitura para tener un mínimo momento serio para conmigo mismo y para con mi audiencia. Con nuestra audiencia, ahora que Paloma está fuera, claro, evidentemente me está fuera buscando información que es necesario narrar por aquí por el programa, pero por lo pronto, simplemente felicitar a... Uy, que tonta tengo la lengua hoy. Felicitar a MC Crisis por esta letra tan absolutamente aguda y falta de tópicos, ¿eh? Es muy interesante tratar los temas que realmente son graves dentro del mismo movimiento, dentro de los mismos movimientos, donde parece ser que todos y todas estamos completamente de acuerdo, pero luego empiezan a haber esto mismo, guetos donde... Pues al parecer hay comportamientos que son más válidos que otros, comportamientos que parecen válidos pero luego no lo son. En fin, supongo que no hace falta que a nadie le diga nada respecto a esto, porque solamente hace falta tener un par de dedos de frente para darse cuenta, poder verlo y analizarlo. Simplemente un llamamiento desde aquí para volverse a escuchar este tema. No sé si en una repetición de chanquete, o os lo bajáis por internet, o os lo busquéis en YouTube, o os buscáis la vida. Pero bueno, dicho así, en forma de canción, la verdad es que suena muy bien y son lo que se suele decir, verdades como puños, ¿eh? Está muy bien, aquí queda y me alegro mucho de haber puesto ese tema de MC Crisis, que por cierto no había escuchado, debo ser completamente franco con vosotros. Imaginaros que voy un día por la calle y digo, voy a ser completamente franco, y hago hop y de repente, ¿españoles? No, voy a ser completamente sincero con vosotros y os voy a decir que no lo había escuchado. Y ahora, pues bueno, escuchándolo, pues me ha dado mucho gustito por dentro, ¿eh? He dicho, esto sí que es una letra y lo demás son tonterías. ¿Te das cuenta? Si supiéramos hablar nosotros. Bah, si supiéramos hablar. Bueno, por fin, ya he encontrado cositas de agenda muy bonitas. Vale, gracias, Paloma. Tenemos que salvar este programa como sea. Bueno, sí, hay un montón de cosas. Pues ya puedes empezar. Para empezar, tenemos un par de aniversarios. Primero tenemos el tercer aniversario del Centro Social Ocupado La Astilla, que está muy bien y han preparado cositas a partir ya del jueves mismo, este jueves día 15, con una maratón de cine, una cena de traje, pues habrá que ir bien vestido, un espectáculo de circo, y ya el viernes pasamos a unas charlas de la presentación del colectivo La Prisión es Tortura, y a las 11 pincha discos con DJ Malti de Rigodonians, muy muy Rigodón, ¿os acordáis de la Vuelta al Mundo? ¿No? Sí, Willy Fogg. ¿Qué animal era? ¿Qué animal era? Mapache o algo así, un castor. ¿Mapache? Mapache, te voy a dar a ti mapache, desgraciado. A ver, si Willy Fogg era un tigre. Sí. Era un león. Era un león, sí. Era un león, era un león, era un león, era un tigre. Vale. No, ¿qué animal era Rigodón? Un lemur. No sé. Era hostia, raro. Es que esto es lo que tiene drogarse tanto, que al final tu infancia se convierte en un charco de barro. Sí. Es lo que tiene. Bueno, pues habrá sesión de pincha discos el viernes 16 y el sábado 17, a partir de las 12 de la mañana, habrá un cercavila en bicicleta. A las 2, una casutada, muy del tiempo, y concurso de Rumescu, atención. Y luego ya empezará la musiquilla con lo que dijéramos sería el Pogo de Organillo y Montserrat a las 5 de la tarde. Atención Montserrat. Atención Montserrat. Atención Montserrat. Ya vinieron aquí. Respecto para Montserrat. Debo decir que después de que se deshiciera el proyecto de transición, ese grupo punk así que ha dado mucho que hablar. Punk marciano. Pues ahora, y maravilloso. Decir, es como lo que decíamos de MC Crisis, pero sin caer en el proselitismo, quizá. Sí, nosotros somos. Maravillosos. Nosotros somos fans de transición y por eso cuando nos enteramos de que la gente que quedaba por aquí decidió no quedarse de brazos cruzados y hacer Montserrat, pues hemos tenido muchas ganas de hablar con ellos y por fin nos llega la noticia de que van a tocar. Van a tocar, como ya decimos, el sábado día 17, a partir de las 5, en el tercer aniversario de la Astilla. Y aparte me gusta mucho de que sea por la tarde. Luego habrá gincamas, pins en bici, una charla y a las 9 un cenador. Las 10 conciertillo con micro guagua, DMB, disyortera, por todo, por 3 euritos o 4. Y el domingo hay campeonato de ping pong, concierto del punto débil y de esto. Y el otro aniversario que iba a decir es el 20 aniversario, atención Piturrin, 20 aniversario del Rock and Trini. Poca broma, ¿eh? Poquita broma. 8 años, ¿eh? Nos llevan ventaja, ¿eh? Nos llevan ventaja. 4 para ser exactos. Pues esta peña ha montado para el sábado día 17 a partir de las 10 de la noche un concertillo que van a tocar los Mateólica, Jodido Karma, los Crank y los Clandestino. Todo esto en la vía Favencia número 441 y se puede llegar con el metro Trinidad Bella, o sea, debajo del puente. Ah, y os voy a decir la dirección de la Astilla porque si no vamos mal también, ¿sabes? La Astilla está en la avenida Vilafranca número 22, se llega con el metro línea 1 La Torrasa. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejas y si alguien nos quiere llamar al 93-359-4900, 93-359-4900, pues nos lo puede volver a preguntar y si no, pues que lo mire en internet. Sí, y si no tiene internet, que nos llame y nosotros lo miraremos en internet. Digo. Pues ahí está. ¿Esto era? Bueno, sí, ahora quería volver a anunciar lo del sitio donde vas a llevar a bailar. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, déjalo porque luego nos van a perseguir la masa y ya sabes que es una cosa muy íntima nuestra, ¿eh? Digo. Que para algo te estoy haciendo un regalo, nos vamos a ir a un bar de swingers y vamos a conocer a nuevas personas porque bueno, nuestra relación está muy deteriorada. Entonces, pues Paloma estará con alguien, yo estaré con alguien y nos miraremos de mientras. Es eso, es tan sencillo como eso, mientras degustamos un peppermint. O lo que se le parezca. Vamos con un tema de ska, ¿qué te parece? Con Mr. Review, ¿eh? Vale. Tu Tony Ortera, así del norte de Europa, por ese tema Summertime, que ya se acerca, ¿eh? El recalentamiento del planeta tiene sus ventajas, la primavera llega antes, qué alegría, qué granos, qué alergia, qué sequedad de nariz, qué todo, maravilloso.

paquete hoy. Sí. No sé si ya directamente vamos a acabar con el tema, porque es tan épico, es tan hardcore line. Que mejor no decir nada. Es que no sé, yo creo que me gustaría que la gente... A ver, anunciarlo estaría muy bien y realmente me corplenaría que se diu en inglés. Entonces, no lo sé. Por lo pronto, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos, Paloma? Porque claro, tenemos el tema. Podríamos poner un tema. Yo me despediría ya. Ya el tema me palmaría. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pero teníamos aquí otro tema. Me tienes que dar tiempo, que lo tengo que buscar. Es un momento, ¿eh? ¿Qué otro tema? Teníamos otro tema preparado. ¿Cuál? Bueno, ¿Cuál? ¿No ¿Me puedes dar 2 segundos? Sí. Pues habla durante 2 segundos, pues nos despedimos y dejamos el tema. ¿Qué te parece? ¿Eh? Y nos vamos ahí por la puerta grande, ahora que todavía no la hemos cagado demasiado. ¿Qué te parece? Vale. ¿Eh? ¿Cómo lo pues ves? Me despido ya. Bueno, a ver, no. Pues tú dame 2 minutos, ¿vale? Y vamos a poner un tema de este grupo, que ya no lo vamos a poner, porque tenemos un plan mejor. Vaya, amigo. Vaya. Entonces, ¿sí? me das un CD que luego no es. Claro. Es que, pues, no, pero es que tu idea me gusta más. Es decir, íbamos a poner un tema y después íbamos a poner el otro, alargando un poco el programa, más de una hora. Vamos a hacerlo bien. Yo me dejo llevar. ¿Vale? Déjate llevar. Cierro ¿vale? los ojos. Entonces, tienes que darme 1 minuto y medio hasta que yo te haga la señal, ¿vale? Dándole la chapa a la gente diciendo cosas insulsas o lo que te dé la gana mientras busco el tema. Vale, ¿vale? Adelante, dame tiempo. Luego nos despedimos y lo dejamos ir. ¿Qué te parece? Brutal, ¿eh? Venga. Sin cuña ni nada, a pelo. Me fío de ti. Brutal, ya te digo yo que lo va a petar. Bueno, sí, mientras tanto voy a comentaros lo que me había comentado la peña, porque debo decir que la gente que pasa por la gordísima a nuestras cafetas y que dejamos de hacer, debemos decir que hemos sufrido una invitación por parte de la peña de barrio, de la Trini, que están llevando la cafeta los miércoles en la gordísima, de hacer un guateque a medias, en los cuales ellos llevan la barra y nosotros llevábamos la música en plan DJ guatequero, y luego los beneficios iban a medias para la radio y la otra mitad. Iban en medios. No, iban a medias ligueros. No, iban a medias para la radio y para la revista Barrio. Pero estoy aquí convenciendo aquí al coleguita y dice que está cansado, se me hace mayor. Dice que a no ver, está para salaos. A ver, que yo necesito un poco de descanso, rey. Que no me voy a volver completamente loco, que me voy a acabar chalando, tío. Que no podemos llevar este ritmo de vida, tío. Cha, cha, cha. Teriti, cha, cha, cha. En fin, que sepas que ya tengo el tema preparado, ¿eh? Que lo sepas, yo te lo dejo caer. Vale, antes de irnos, te digo que la peña de la cafeta del jueves, mañana mismo, han hecho a partir de las 9, hay tapas, revista de barrio, tienda gratis, y a las 9 hay un concierto con el Huracán Cordobés. Joder, esto pinta fantásticamente. O sea, que deberíamos sentirnos orgullosos de que nos hayan llamado para una gente que una gente que programa cosas como el Huracán Cordobés. Bueno, ¿me lo dejas pensar? Va, piénsatelo. ¿Me lo dejas pensar? Además, tampoco airemos nuestros trapos sucios aquí por antena, porque tampoco procede. Bueno, va, adelante. ¿Eh, Paloma? Bueno, lo primero es despedirnos. Gracias, adiós. Intentaremos hacerlo mejor la semana que viene. Gracias, adiós. Una vez despedidos, simplemente decir que el tema que va a sonar ahora mismo no es un tema cualquiera. Para mí, aunque parezca la típica broma de siempre, parece que esto es verdad, esto es verídico. No, esto es verídico. Para mí este es un tema muy especial porque es el tema de Paloma y mío, ¿vale? Todas las parejas tienen su tema, nuestras canciones, que se les suelen llamar, ¿eh? Nuestros temas cari. Entonces, Paloma y yo tenemos este tema que para mí, ahora mismo, mira, Paloma, se me está poniendo la piel de gallina. Mira, por favor, Cecilia, es muy emocionante para mí. Es el tema que yo siempre te canto, ¿vale? Porque en cierta manera me siento un poco sola, me siento un poco desamparada y creo que si no pones de tu parte, el barco se hunde, ¿vale? Entonces, esto es un intento desesperado, no es una canción que expose cualquiera, es un intento desesperado para decirte, ya, muchas gracias a todos, adiós, ya nos hemos despedido. Una vez que nos hemos despedido, es una forma de decirte, ya sin cuña y sin nada, a pelo y a pluma, que Paloma, que necesito un poquito más de atención, por favor, y que esta es mi manera de decírtelo. ¿Lo entiendes o no? O sea, esta canción acaba sintetizando... canción acaba sintetizando toda nuestra relación, sobre todo la letra y la manera de cantarla, todo el nombre del artista, que lo tendréis que buscar porque no os lo vamos a decir, os lo vamos a dejar ahí. Es una versión, eso sí que lo podemos decir, es una versión de otra canción que también es maravillosa, pero esta creo que lo es mucho más, ¿eh? Y simplemente, Paloma, tengo el corazón eclipsado. Pero una cosa, antes de ponerla. Esto no es, ¿no? No. Es que estaba pensando. No, es que he cambiado un momento de opinión. Hay otra historia, ¿vale? Que es que el vídeo es muy bueno. Y claro, es una auténtica pena que la gente no lo pueda ver. ¿Qué hacemos? ¿Lo decimos o qué? Es que no sé. Solamente una pista, o sea, o algo. Un algo. Adelante. ¿Sí? Sí, hombre, ya la gente merece. Vale, pues simplemente sí. Que sepan. Que esto lo canta Lisette y se llama Eclipse Total del Amor. Paloma. Muchas gracias a todos y adiós. Nos despedimos. Y colaros en el metro, que es lo que toca. Hala, besitos. Sin cuña, ¿eh? Imaginaos si es especial. Dame la mano, por favor. No la siento. Ahora sí. Sí, lo siento. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada. ¡Temazo! De estar sola y de escucharme llorar. ¡Mírame! De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. ¡Mírame! De vez en cuando quiero estar. Pero quedaos con la letra, que estupe Paloma y yo, ¿eh? Vuelve y me vuelvo a perder. ¡Mírame! De vez en cuando siento enloquecer. Cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame. De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Quiero más que me abraces fuertemente. En tus brazos soñaré. Quiero más. era feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total de amor. Es un temazo, soy muy sensible. Os lo juro que me están entrando ganas de llorar, me va en serio, ¿eh? Nada que decir, eclipse total del amor. Ha muerto tan que te...